educativo y cultural, contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos. Estaremos durante la próxima hora hablando sobre asuntos ambientales, noticias que tienen que ver con Venezuela y el mundo. Y además tendremos una entrevista vía telefónica con Alejandro Álvarez Iragorri, que es un importante personaje, difusor e investigador de asuntos ambientales en Venezuela. Sí, que aquí él tiene un artículo muy interesante que se llama Trabajo de hormiguitas. Ajá. Que bueno, habla de lo que significa hacer trabajo ambiental aquí en este país tan extraño. Donde, bueno, los ecologistas y los ecólogos de verdad van paso a paso. Pero bueno, muy en el espíritu de lo que es la sostenibilidad ambiental, que es pequeños pasos, pero que sean irreversibles. Entonces, claro. Nosotros vamos a estar hablando con él de diversos temas y seguramente tocaremos este. Antes de entrar en materia, yo quería mencionar un par de noticias. Sí, curiosas, no sé, peculiares que ocurrieron esta semana que tienen mucho que ver con el movimiento animalista. Uno es lo que pasó en el CNE. Ajá. Con, bueno, dos burros. Sí. Unos activistas de Primero Justicia que fueron a protestar ante el CNE. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a decir los contactos, por favor. Ah, cómo no. Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de @PrometeoRCR, que es nuestra cuenta en Twitter. Y el 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA. Los números telefónicos de cabina no se los vamos a dar por ahora porque vamos a tener la línea ocupada con nuestro invitado del día de hoy. Pero más adelante también podrán comunicarse por esta vía. Recuerden, @PrometeoRCR, nuestra cuenta en Twitter, y 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA. Además, por la mensajería de texto 3456, hoy pueden participar por una libreta de Coplanar. Todavía nos quedan algunas libretas. Más adelante vamos a hacerles una pregunta y ustedes por ahí participan y se pueden ganar estas libreticas que están bien finas y hemos estado hablando de ellas las últimas semanas. Bueno, lo que estábamos hablando de las par de noticias que ocurrieron esta semana. Sí. La primera es la protesta que hubo ante el CNE por parte de activistas de Primero Justicia que, bueno, llevaron un par de burros al ente comicial. Ajá. Y a uno le pusieron banderas del CNE y a otro le pusieron un bigote de Maduro. Sí. Claro, o sea, yo para empezar no entiendo por qué seguimos con esa... Sí, ¿por qué se la ponen bombita? ¿Por qué se la ponen bombita? Pero sobre todo, o sea, ¿hasta cuándo el tema de los burros? Yo, esto me viene desde el corazón. Ajá. Porque, uno va para el campo y uno de niño ve burros y los burros son seres como seres de luz. No sé si tú... ¿Me claro. entiendes lo que yo estoy diciendo? Son como unos caballos. Muy nobles. Simpáticos, nobles. O sea, que nos facilitan la vida. Que trabajan para nosotros sin quejarse y muchas veces en condiciones de esclavitud y miseria, digamos. Sí. Por eso es que después la gente de PETA se vuelve loca. Claro, exacto. Porque tú no puedes tratar a un animal como un esclavo y además indignarte porque alguien te reclama. Claro, y después usas a ese animal como un sinónimo de no trabajar. Uh-huh. Porque, digamos, partimos del supuesto... Que, o sea, ¿Tuviste lo del muñeco Max Duro, el muñeco de inacción? No. Ok, Max Duro es un muñeco que no hace nada. Entonces, ajá, tú no puedes comparar a un burro con Max Duro, porque un burro trabaja mucho. Claro. Pero no puedes usar un burro para decir que la gente es tonta, narcotraficante, ¿sabes? Ese tipo de cosas. O sea, los burros son una gente muy, muy chévere. Son mejores que muchas personas que conozco. Claro. Pero el hecho es, el hecho noticioso que ocurrió fue que obviamente esa protesta la reprimieron los militares y obviamente los que salieron pagando ahí fueron los burros, que se los llevaron los militares, quién sabe para dónde se llevaron esos burros y hacer qué. Claro. Sí, además poner ¿y esos de quién burros, eran esos burros? ¿A sí, quién se los, ¿sabes? Se los quitaron o se los compraron o lo que sea, pero poner unos burros en este ambiente, además lanzaron gases, pimienta, o sea, los burros también son sensibles a estas cosas, probablemente claro, mucho más que nosotros porque ni siquiera entienden y ni siquiera se esperan que esto ocurra. Entonces ponerlos ahí entre un montón de gente con griteríos, con cosas y todo el mundo jalando el burro para allá y para acá. Claro, exacto. Obviamente el burro en ese merequetengue no sabía qué hacer y los guardias nacionales tuvieron que maltratarlos para que el burro caminara. Entonces, después andaban paseando por Sabana Grande con esos burros. ¿Para dónde se los llevaron? Para la comandancia, para el Sebin, para la tumba, ¿sabes? Y eso, y se la ponen bombita, porque entonces se puede agarrar esto para decir, no, ves cómo no, cómo maltratan a los animales o los ponen a hacer estas cosas. Sí. Muy mal, pero por lo menos no los sacrifican. Esa es la otra noticia. Es la otra noticia, por supuesto, que es el recurso de amparo que pusieron los representantes de la religión yoruba o de los paleros, no sé, yo he leído varias versiones. Uh-huh. Que piden que les permitan, porque eso está prohibido. Sí, hace unos meses, y si reseñamos aquí la noticia, se había prohibido se habían prohibido los sacrificios animales con fines rituales. Correcto. E inmediatamente salieron representantes de estas creencias a quejarse, a decir que esto no era justo. De todos modos, uno siguió encontrándose animales muertos a la orilla de la carretera en las mañanas, o sea, claro, siguió pasando. Claro, claro. Pero claro, ellos, obviamente. Aquí, qué cosa que sea ilegal no pasa. Pero el hecho es que, yo entiendo. Hay personas que adscritas a esta religión que dirán, bueno, yo no quiero hacer las cosas de manera ilegal, yo las quiero hacer dentro de la legalidad. Y me parece bien, me parece legítimo eso. Aquí no se trata de caerles a insultos o a críticas o no sé qué, sino de dialogar y tratar de hacerles entender nuestro punto de vista, que en este caso es por qué vas a sacrificar a un animal, si esa es una práctica que la cultura ha superado hace tantos años, ¿sabes? Miles. Hace miles de años. O sea, cuando, ¿quiénes fueron? Y me perdona aquí mi desconocimiento de la Biblia, pero ¿quién fue el que sacrificó sus animales a Dios porque Dios se lo pidió como una manera de probar su fe? Bueno, no sé, pero también está esta la leyenda de Abraham, que también iba a sacrificar a su hijo. Pero claro, pero es más o menos, o sea, no habían inventado la ley. El tema con el sacrificio de los animales a los dioses, aparte de ser un tema superado por la cultura, es que es un sacrificio para ti, porque claro, ese animal tú te lo ibas a comer, invertiste, exacto, recursos en criarlo, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí va a comprar una gallina al mercado del coche. Solo te cuesta unos reales. Pues. Sí, solo exacto, te cuesta unos reales, le sacas, no sé qué es lo que les hacen y a partir de eso tú recibes, tampoco sé qué es lo que recibes. Por cierto, hace unos días estuvo rodando un video por ahí en internet de un chamo con un morral que lanzaba una cuerdita y atrapaba una paloma y la metía en el bolso y se iba. Sí. Entonces el video, un escándalo, mira cómo nos tienen, la gente está comiendo lo que puede y tal. Yo no creo que ese chamo que estaba atrapando esa paloma pretendía comérsela. Eso también es para hacer sacrificios con las palomas, porque eso se hace desde hace bastante tiempo. Claro, claro, claro, esa es la cosa. Yo no sé. Hay gente que las atrapa y luego las vende. Sí, exacto, exacto. Yo no sé qué tan. Ese chamo lo veía más o menos. Yo lo vi bien alimentado, no sé. Sí, es un negocio. Es un negocio, sí, también para hacer esto. Pues. Sí, sí. Bueno, quién sabe. Ahí está. Hasta, mira, todavía existen las palomas mensajeras. El hecho es que, claro, como la situación está muy cabilla, eso sea para interpretar lo que sea. De hecho yo lo reposté en mi Facebook. Como que, ¡qué horror a lo que hemos llegado! Pero, también es válido, pues, que andamos haciendo, cazando palomas por ahí por el medio de la calle. O sea, ¿qué somos? ¿qué somos? ¿Somos seres prehistóricos o somos seres civilizados que ya hemos superado estas cosas? Entonces, bueno, la discusión sobre esto de los sacrificios es, bueno, ¿cuál es la necesidad realmente de hacer una cosa tan bárbara y desde mi punto de vista, y me perdonan, tan poco productiva? O sea, estamos hablando de que hay hambre en Venezuela. ¿Cuál es el sentido de matar un animal y dejar ahí que se pudra y con todas las implicaciones además sanitarias que eso, claro, que eso claro, tiene? Claro, claro, exactamente. Sí, exacto. La cosa viene como por varias aristas. Pero la que yo... Bueno, las muchas denuncias que hay de estos sacrificios ahí a la orilla del embalse de la mariposa que está contaminando el agua que después nosotros nos bebemos, por ejemplo. Correcto, correcto. Sí, sí, la cosa viene como por muchas aristas, pero a mí la que realmente, aparte de que... yo como carne, yo uh-huh. sacrifico animales para comérmelo. Eso no lo voy a negar, pero es para comérmelo. Es una cosa... que es una necesidad, pues. O sea, yo no voy a poner a un animal a sufrir y a morirse para nada, porque es para nada. O sea, el tema aquí es salir de esa creencia de que si tú sacrificas a un animal y se lo das a un dios, mágicamente va a venir algo que te va a dar, no sé, un carro, una moto. Yo no sé qué es lo que piden, pero eso no existe. Eso es mentira. Trabaje. Es como la homeopatía. Exacto. Bueno, estas dos noticias. Por un lado, bueno, mal maltratar a los burros para ponerlos en medio de una protesta y una discusión política. Y por otro lado, desde nuestro punto de vista, mal hacer sacrificios animales a estas alturas, claro, del partido. Claro, porque esa es la cosa. O sea, ¿sabes quién es RuPaul? RuPaul es un drag queen muy famoso. Ok. Es un tipo que se viste de mujer y hace su show y es muy famoso por eso. Y él dice una cosa, porque claro, parte del vestirse de mujer y salir a la calle vestido de mujer y hacer toda su parafernalia vestido de mujer, es bueno, obviamente a mí me gusta esto. Pero okay, también es un tema de como que a mí me gusta esto, todos los demás les parece muy loco, pero esto es lo que me gusta a mí. Entonces yo lo hago porque a mí no me importa realmente lo que dicen los demás. Y ellos dicen... ¿cómo vas a amar a otra persona si no te puedes amar a ti mismo? Ese es como el moto de RuPaul. Pero en el caso de los animales, si tú no puedes respetar a un animalito indefenso, uh-huh, ¿a qué más vas a respetar? Exacto. Exacto. Y con esto no estamos tampoco haciéndole publicidad al budismo o al hinduismo, que no, respetan a otras formas de... sino, bueno, sentarnos a ver dónde estamos parados nosotros y cuál es la necesidad de seguir manteniendo unas prácticas que son inútiles a estas alturas del partido, pienso yo. No, bueno, a estas alturas siempre lo han sido. Pero, por siempre ejemplo, lo han sido. No sé, es como lo mismo del tema de los las plazas de toros. O sea, tú ves eso y te parece una crueldad. Ese es otro debate encendido que se prendió en uh-huh. ese momento. Pasa que el toreo sí viene de un origen que tenía una función, ¿no? O sea, el que toreaba en los pueblos uh-huh. Hispánicos, no sé, ibéricos de aquel momento, demostraba... era el mejor cazador, era el exacto. líder del grupo de casa, ¿me entiendes? Uh-huh. Ok, eso tiene un origen funcional. ¿Pero qué sentido tiene hoy en día? Ninguno. Es lo mismo que quiero decir yo. Sí. Bueno, ¿usted qué piensa? A través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA o... El toro se come. Esa es la otra cosa. El toro se come. O @PrometeoRCR. Cuéntenos ahí qué piensa usted de estos dos casos de, bueno, no sé... Abuso animal, sí, yo creo que hay que empezar a llamarlo así porque, bueno, por algo está prohibido. Mientras tanto, nosotros tenemos que hacer un corte aquí en el Conuco de Prometeo, ya venimos con más. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. ¿Quieres ser un gran líder? En Lideremos Venezuela te diremos cómo hacerlo a través de nuestra conferencia de liderazgo y emprendimiento. Kelly Salmón, Carlos Pacheco, Víctor Wolf y Ángel Ordaz por parte de Stefan Kaiser y Liderazgo Sin Límites serán tus guías. Sábado 18 de junio, Centro Cultural Veo de la Castellana. Sé parte de los nuevos líderes venezolanos. Entradas por Ticketmundo.com y Lideremos.com.be. Cupos limitados. Organiza Juliet Dagda. Constancia, dedicación y servicio son parte de nuestras premisas en Central Madeirense. Por más de 66 años hemos ofrecido lo mejor del campo en verduras y frutas frescas a los venezolanos. Somos sinónimo de compromiso y bienestar. Central Madeirense, viva mejor por menos. Información veraz y objetiva es la que se presenta en el espacio más noticioso del país. Entrevistas con los principales actores de la realidad local, regional y nacional. 9 de la mañana es la hora de la información. Informe RCR, de lunes a viernes, por RCR 750 AM. La creatividad y la imaginación toman los micrófonos en RCR todos los domingos a través de una librería poco común. Librería Sónica. Déjate llevar por Linsabel Noguera y Jason Maldonado al mundo de los autores. Diviértete y descubre en este pequeño rincón la riqueza que guarda nuestro lenguaje a través de la dramaturgia y la poesía. Librería Sónica, todos los domingos a las 11 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Leo Maita y Carlos Peláez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Recuerde, 3456 por un Bolívar Fuerte más básico más IVA y arroba Prometeo RCR. Sí, sí, lamentablemente nuestro invitado, pues tenemos problemas técnicos para contactarlo porque iba a hacer una entrevista telefónica. Así que vamos a tratar de tenerlo para la semana que viene. Y nosotros seguimos aquí hablando de temas ecológicos. Ya nos llegan mensajes, por cierto, al número 232 por un costo de un bolívar fuerte más básico masiva. 232, no, perdón, 3456. Eso era en la otra radio. Sí, 3456. 3456. Conozco un, esto nos lo dice Ricardo de Caricuao, conozco un remedio para el control de plagas en Caracas y es traernos unos chefs chinos que enseñen a la población a comer lo que sea. Yo no sé si él lo dice en broma o en serio, pero no está tan alejado de la realidad. Fíjate que una de las razones por las cuales el humano se volvió una especie dominante en el planeta es porque... Sí, porque aprendió a comer de todo. Porque aprendió a comer de todo. Y eso no solo significa que tenía alimento en todas partes, sino que también eliminaba a sus competidores por alimento. Las ratas compiten por el grano, por ejemplo. Las palomas también. Entonces fue eliminando competidores a raíz de comérselo. Y los chinos comen muchas más cosas que nosotros. Claro. Lo cual significa... Bueno, que están más preparados. Los chinos están, bueno, son dominantes, ¿no? Claro. Que es de hecho lo que pasa. Entonces, pero claro, aquí con el tema de comer lo que sea, si usted agarra una rata por ahí, que viene una cloaca y un basurero, bueno, no sé. Yo no sé cómo es el tema de salubridad ahí, pero... Yo no confiaría mucho en eso. Sí, igual que eso... O sea, comerse las plagas por ahí no es tan fácil. Sí, igual que esas historias de en Asia comen perros y tal. Yo no sé si esos perros son criados o son sacados de la calle. Es fregado porque, por ejemplo, en la carne animal hay muchos parásitos que tienen un ciclo de vida que es... tú comes la carne que tiene unos pequeños quistes en donde está el alojado como el huevo del parásito. Okay. Y cuando ese huevo siente que está en el tracto digestivo, explota en parásitos y esos parásitos invaden tu tracto digestivo. Entonces el tema de comerse animales, carne por ahí, es un tema de salud pública también. Claro, tenemos una noticia que no sé qué piensas tú y ya la vamos a compartir también en nuestro Facebook, El Conuco de Prometeo. El gobierno, esta noticia sale en el portal del PSV. Ajá. Igual, si usted pone PSV, gobierno, pone PSV, arco minero, Mercurio, le va a salir así tal cual. Gobierno Nacional emitirá decreto para proteger las cuencas y ríos del arco minero del Orinoco. Aquí en El Conuco de Prometeo hemos abordado mucho este tema desde que salió que la gran solución económica para Venezuela iba a ser: ya no vamos a explotar el petróleo o vamos a seguir explotando petróleo, pero la solución a la caída de los precios del petróleo es sacar oro, porque tenemos una reserva de oro gigantesca ahí en el Orinoco. El problema con esto es que se amenaza justamente, se amenazan las cuencas de esos ríos que nos surten de agua potable y de energía a todo el país. Entonces, pues se puede generar un problema mucho peor que el que ya tenemos ahora, si además nos quedamos sin electricidad y sin agua para beber. Entonces resulta que en esta noticia que sale en el PSV, el presidente de la República anunció que próximamente firmará un decreto especial para la protección de cuencas y ríos en el arco minero del Orinoco, ubicadas al sur del país. Y dice que no se va a poder explotar oro sin la utilización de mercurio. No, que se prohíbe utilizar mercurio para la explotación aurífera. O sea, pero entonces, bueno, a nosotros nos surgen muchas preguntas. Porque ¿cómo se va a hacer entonces? Si tenemos... Claro. O sea, lo que a mí... O sea, buenísimo. Bueno, yo creo que es un avance. Ok, vamos por parte. Hay un avance. Un avance es que a nivel político, por primera vez en la historia de Venezuela, yo veo que se está hablando de proteger los bosques para tener agua. Esto es una cantaleta que los ecólogos llevan años aquí en Venezuela. Bueno, una cantaleta no. El Ministerio del Ambiente, cuando se fundó para eso. Pero es un tema que se manejó a nivel técnico. Es decir, mira, créame un ministerio ahí del ambiente, que eso parece que es un tema que a la gente le gusta. Entonces, en el Ministerio del Ambiente, los técnicos decían, bueno, que hay que proteger las cuencas para que la población tenga agua. Se hicieron los parques nacionales que protegen el 80% del agua que nosotros estamos consumiendo. Chévere. Pero a nivel político eso nunca se ha manejado. A nivel de discurso político, a nivel de lo que la gente dice en la calle, nada. Y en la medida que el Ministerio del Ambiente se empezó a deteriorar, fue que empezó la cantaleta de los ecólogos diciendo, mira, estas invasiones nos van a dejar sin agua, estos incendios nos van a dejar sin agua, esta explotación minera nos va a dejar sin agua. Ok, finalmente llegamos al punto en que no tenemos agua y finalmente, porque la semana pasada lo dijo un diputado del PSUV en la asamblea, habló de que hay que proteger los bosques para que las cuencas hidrográficas produzcan agua. Eso me parece, bueno, un paso estratosférico. O sea, porque nuestros políticos, de verdad, uno los escucha y parece que no saben, o sea, que ellos rasparon todas las materias en el colegio. No saben nada de ciencia. O sea, usted es político, no tiene por qué ser científico. Pero usted tiene que mínimamente entender cómo funciona la física de lo que lo rodea en la vida. Porque si no entiende eso, no entiende nada. Y además tiene una gran responsabilidad. Exactamente. Entonces me parece un avance eso. Ahora, esta noticia, que además tiene el mismo tiempo verbal que tienen todas las noticias que salen en las agencias oficiales. Se proyectará, se construirá, se firmará, se estudiará, se considerará. O sea, nunca hacen nada, solo planean que a lo mejor en un futuro sería chévere que de pronto, capaz, lo hagan. Entonces, eso no nos sirve. Entonces, empezando por ahí. Hasta que la noticia no diga, se firmó una ley que prohíbe explotar el oro con mercurio, hasta que eso no pase, yo no considero eso noticia. Lo considero propaganda. Ni siquiera propaganda. Lo considero como un hueso para los perros. Como que mira, los ecólogos andan ahí fastidiando con que sí, pero con que si eliminamos esa selva y que nos vamos a quedar sin agua. Ah, bueno, sácale esta notica en RNB. Pero por lo menos quiere decir que ya más o menos se enteraron de que esto es algo importante y que seguramente están considerando que esto tiene una repercusión política, o sea, sí, que la gente no está de acuerdo con esto, por lo menos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir hablando de esto. Seguir hablando de eso porque esa noticia, ese hueso que me tiraron ahí en el plato para que yo me entretuviera un tiempo, a mí no me satisface. O sea, yo no me creo eso. Porque, mira, primero el tiempo verbal futuro ese, que no significa nada. Y que ya se ha agotado, porque también nos dijeron que iban a limpiar el guaire. Sí. Después que el tema no es proteger las cuencas. El tema es repoblar las cuencas. Las cuencas ya están dañadas. Y después, que es evidentemente una mentira, porque tú no puedes decir que se va a evitar, o sea, que se va a prohibir la minería aurífera con mercurio, porque eso no existe. No existe minería aurífera de arenas auríferas. Claro, eso es lo que. Sin mercurio. Lo que hemos hablado. Eso no existe. Esto no es una mina tipo las minas del viejo oeste. Eso no es que tú abres y encuentras una veta de oro y sacas las pepas de oro. Sino que es arenilla con oro. Es arenilla con pedacitos de oro. ¿Qué pasa acá? Tú tienes que usar mercurio. Ahí no hay para dónde agarrar. Entonces, interesante hubiera sido que el que redactó esa noticia hubiera investigado un poquito internet y hubiera dicho, se va a... esa noticia no, esa mentira. Se va a utilizar tecnología de secuestro de mercurio para que el mercurio no pase a la atmósfera y se pueda recuperar. Ok, chévere. Pero no, o sea, minería de oro sin mercurio, eso es algo que no existe. Y por lo tanto yo debo inferir que todo lo que está antes tampoco va a existir. Exactamente. De todos modos, la noticia ya está en nuestra página en Facebook, El Conuco de Prometeo, y en Twitter. Ahí puede leer la nota directamente desde el PSV, la página oficial del PSV. Sí. Y coméntenos qué piense usted a través del 3456 por un bolívar fuerte, más básico, más IVA y arroba Prometeo RCR. Nos llega mensaje por Twitter arroba Prometeo RCR. Noris Hernández nos dice: apoyo total a su protesta por uso de los burros. No olvidemos a la gallina de Arias Cárdenas y a la morrocoya de Rociné. Bueno, sabes que este tema de usar animales en cuestiones políticas tampoco es que lo inventamos acá, ¿no? Claro, pero es como... ¿Por qué? Sí, es como porque, o sea, quiero decir, lo inventaron en otras partes, igual que el sacrificio animal lo dejaron de hacer en muchos tantos. Pero, por ejemplo, en Partido Republicano y el Partido Demócrata en Estados Unidos, a principios del siglo XX, hacían sus rallies y sus mítines políticos y llevaban burros y llevaban elefantes. Ok. Que son los dos símbolos del Partido Demócrata y el Partido Republicano, respectivamente. Y los del contrario, o sea, los republicanos llevaban un burro para burlarse del burro. Y yo no sé si los demócratas llegaron a llevar un elefante para burlarse del elefante, porque un elefante me imagino que era un presupuesto un poco más grande. Pero es como, ¿qué le importa a ese animal el tema político? Ellos lo deben ver. Deben ver esa manifestación. Y deben decir como que... Y después dicen que uno es el burro. O sea, no entiendo por qué me llaman a mi burro de manera despectiva. Si ustedes son los que están en esta guachafita. Yo me imagino que el que se le ocurrió dijo: ya, tengo una excelente idea, porque esto es popular. Esto va a llamar la atención. Pero lo haces mal, sí, porque exacto. Van a hablar mal de ti. Van a hablar mal de ti, exactamente. Está muy mal, está muy mal. Sí. Y también nos llega otro mensaje al número 3456. Hoy hay Copa América. No lo sé. Hoy hay Copa América, Will. No, nadie lo sabe. Ah, o sea, simplemente que la gente no nos quiere escuchar. Pero no, nos llega un mensaje al número 3456 que dice: no estoy de acuerdo con que los pobres toritos que los hacen sufrir. Es verdad que se comen, pero es mejor matarlos de una vez y no que los estén puyando a cada rato. Sí, estamos de acuerdo. O sea, digamos, yo dije lo de que se los comen porque digo, por lo menos los sacrifican y después aprovechan la carne. No es que la dejan podrida en una bolsa y al lado. Pero igual está mal. Además que usted se come todo ese estrés y toda la broma. Hay gente que está metida en el negocio de hacer felices a los animales antes de matarlos. Ajá. O sea, vamos a brindarle la mayor felicidad posible a estos animales, que, claro, que estén libres, que estén felices, que no acumulen estrés a lo largo, sí, de toda su, sí, vida, sí, como esos pobres pollos de granja, sí, que no se, claro, pueden mover en ningún momento, a los que les cortan el pico, a los que les, sí, cortan las patas para que no se muevan, sí, para que no peleen entre ellos, o los tienen metidos en unas jaulitas todos unos al lado de los otros, uh-huh, porque bueno, porque es más rentable, porque gastan menos dinero, producen más en menos espacio y en menos tiempo, pero no es algo justo para ese animal que además te está dando comida. Claro, y también es un tema social, porque tiene una función social más allá de que tú quieras evitarle el sufrimiento al animal, porque es precisamente un tema de sufrimiento. Es decir, tú no solo es que te estás comiendo un animal que vino de una granja donde se los trata de la mejor manera para que no sufran, sino que le dices a tus hijos que ese animal no sufrió, haces la diferenciación entre animales que sufren y que no sufren. Y el tema de las corridas de toros es igual. O sea, cuando tú vas a llevar a un niño a una corrida de toros y lo enseñas que el sufrimiento de ese animal está bien, de pronto tú le dices que el sufrimiento de otros no está bien, pero el de ese animal está bien, igual lo estás acostumbrando al sufrimiento, claro, lo estás normalizando el sufrimiento. Y el problema con el sufrimiento es que si tú te insensibilizas al sufrimiento de los animales, te insensibilizas también al sufrimiento de los humanos. Y digamos, la gente, mientras más sensible sea al sufrimiento de los demás, mejor para todo. Mejor para todo el mundo. Claro. Porque, por ejemplo, ahorita nosotros estamos claramente gobernados por gente a los que el sufrimiento de los demás le sabe a Coca-Cola hervida. Eso es, no es con ello. Exactamente. ¿Tenemos una llamada? Sí, aló. Ajá, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Ah, quería opinar sobre la protección de los animales. Adelante, por favor. ¿Aló? Sí, díganos. ¿Aló? ¿Aló? ¿No lo oigo? Sí, ajá, sí, adelante, adelante. Ah, ¿hablo entonces? Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bendiciones a todos. Muy bien. Mi nombre es Rosa Zambrano, yo hablo de la parte de aquí de Katia. Bueno, yo soy proteccionista hace muchísimos años. Para mí esos seres son los seres más nobles y más bellos que hay sobre la tierra. Después de nuestro Señor, ellos. No estoy de acuerdo que los maltraten así. No estoy de acuerdo. Hay que hacer campaña de concientización. Porque si uno no ama un animalito, no lo tiene en su casa para botarlo a la calle. Yo he tenido muchos perritos, ¿sabes? Y muchos animalitos así que protege. Que, bueno, los tengo en protección con la ayuda de Dios. Porque no los protejo con que nadie me ayuda, pues, y ahorita todos los alimentos están carísimos. Imagínese usted que hasta los pellejitos los venden en carísimos. Y a uno no puede, tantos años de trabajo, para que uno viva con una pensioncita que no alcanza ni para yo ayudar a esos seres. Yo quisiera que aquí, de verdad, porque esas leyes, no sé, esas leyes también hay que reformarlas, hay que acomodarlas. Porque inclusive en la ley está que se prohíbe la protección, esa, la pelea de gallo, la corrida de toros, de esas cosas que lo que hacen es dañarlos. Pero yo no creo en, mire, yo le digo sinceramente, no creo en cultura, nada de eso. Eso es cuando uno de verdad tiene sentimientos, señor. ¿Me está oyendo? Sí, claro, sí, sí, sí. Las personas de buenos sentimientos aman toda la creación de Dios. Yo, para mí, quien ama a esos seres, ama a Dios. Que no ama a Dios, no ama a su creación. Porque si usted ama a Dios, usted no puede hacerle daño a un animal. Porque si no lo quiere, no lo tenga. Mire, yo he tenido muchos problemas con la gente. Porque se lo digo, ay, yo boté ese perro, pero ¿para qué lo bota? Déjelo que crezca, que viva, que no lo tenga. No lo tenga, no lo... ¿Por qué usted cree que hay tanto animal en la calle? Ellos no caen del cielo. Y la gente lo golpea, aquello es horrible. Mire, por aquí en la zona de Cato usted no ha visto nada. Yo cuido animalito que le sacan los ojos, hasta las partes genitales, todo. Wow, pero ¿por qué haría alguien eso? Yo no sé, mire, ahorita últimamente en mi vida nunca había visto perritos ahí todos amarrados con lazos rojos de santerismo, porque qué otra cosa. Wow, qué fuerte. Y lo tiran ahí, está enfrente de una escuela, que eso es peligroso para los niños y todo eso, como estaban hablando ustedes. Yo bendigo a todas esas personas del planeta, no solo de Venezuela, a ustedes, los bendigo de corazón, de que amen a estos seres. Porque se lo digo, eso es cuestión de sentimiento. Porque si uno se ama a uno, ama a un ser vivo, señor. Claro. Yo le digo, yo lo que son los animalitos y los niños, para mí son los seres más nobles que hay sobre el planeta. Y por eso es que estamos como estamos en esta tierra, ¿sabes? y estamos como estamos en nuestro país, este país tan bello y hermoso. Mire, que Dios nos dio todo, Señor. Una todo preguntita. Aquí nuestro país debe ser un país desarrollado, no subdesarrollado como hemos sido toda la vida. Bueno, forma un poco parte de eso que usted dice, el problema de no tener conciencia. Una pregunta, estos animales, estos perros que usted dice con lazos rojos que ha encontrado, ¿están muertos? O sea, ¿fueron sacrificados? Tantos años, porque ahora me quedo una pensión y ni siquiera me alcanza para ayudar a esos seres. Tuve que, bueno, yo me quedé con un montón, pero abandoné otro montón porque no puedo, no tengo ayuda de nada. Y entonces, bueno, imagínate, a los pellejos se los venden a uno por ahí bien caros. Y entonces, bueno, yo bendigo a esos muchachos que están hablando ahí. Que Dios los guarde y los proteja a todos esos que en verdad aman la naturaleza. Porque Dios ama su creación. Gracias, gracias por su comentario. Sí. Muchas gracias, señora Zambrano. Además, muchas gracias por su labor, porque como nosotros estamos comentando, la labor de un proteccionista de animales no es solo salvarle la vida al animal, sino también sensibilizar a los demás para que entiendan el valor de una vida, aunque no sea una vida humana. O sea, si entiendes el valor de la vida de un perro, puedes entender el valor de una vida humana. Eso es así de simple. Entonces, usted póngase la mano, no voy a decir en el corazón, póngase la mano en el cerebro y piense que sería mejor vivir en un país donde todo el mundo le gustan los animales o vivir en un país donde matar animales es... Y no solamente matar, torturarlos. Sí, torturarlos, y torturarlos primero. Entonces, ¿dónde cree usted que va a haber menos violencia? ¿Dónde cree usted que va a haber más colaboración entre personas? Es un tema de civilización. Bueno, la cultura es una cuestión que civiliza. Entonces pasamos de no creer en nada a creer en los sacrificios animales, y después pasamos de creer en los sacrificios animales en creer en nuestro propio trabajo e inteligencia. Al regreso vamos a tener a nuestro invitado vía telefónica, Alejandro Álvarez Iragorri. ¿No se comunicó con nosotros? Sí, se comunicó con nosotros, pero yo le estoy proponiendo ahorita posponer la entrevista para la semana que viene porque ya nos queda muy poco tiempo. Entonces, bueno, si no lo vamos a tener, lo que sí vamos a tener es un pequeño concurso para ganarse la libreta de Coplanar. Usted puede ya empezar a seguir a @L-Coplanar para que vea de qué estamos hablando. Son unas libretas hechas con material reutilizado, no reciclado, sino reutilizado. Esto quiere decir que el impacto es incluso menor que el de una libreta reciclada. Al regreso aquí en el Conuco de Prometeo, @PrometeoRCR y el 3456 por un Bolívar Fuerte más básico, más IVA. Teo Maita y Carlos Peláez, el Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. En RCR, somos entretenimiento. Desconectarse un rato de los problemas nos ayuda a verlos desde otra perspectiva y encontrar las anheladas soluciones. Por eso cada tarde les traemos iniciativas, emprendimiento, salud mental, física, espiritual y sobre todo calidad de vida. Porque sí es posible vivir en Venezuela sin estrés. Sin estrés, con Verónica Oliveros. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Información veraz y objetiva es la que se presenta en el espacio más noticioso del país. Entrevistas con los principales actores de la realidad local, regional y nacional. 9 de la mañana es la hora de la información. Informe RCR, de lunes a viernes, por RCR 750 AM. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Recuerda, este domingo a las 5 de la tarde, con Alberto Hidalgo Caro, solo por RCR 750 AM. Elitismo no es cuestión de azar. Por eso, en RCR le ofrecemos los más acertados pronósticos en las voces de la llave ganadora, Héctor Alonso y Jesús Oropeza Egaña. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche en Trasnocho Hípico. El espacio más reconocido en la disciplina por su seriedad y trayectoria. No se duerma para que no lo madruguen. Los mejores datos están en Trasnocho Hípico. Solo por RCR Deportes, marcando la diferencia en transmisiones y espacios deportivos. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM, porque lo bueno une. Seguimos en El Conuco de Prometeo y ya tenemos preparado nuestro concurso para la libreta de Coplanar del día de hoy. Si usted quiere ganársela, es muy sencillo. Tiene que respondernos a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA. ¿Qué? La pregunta. Sí. La pregunta es, ¿por qué reutilizar genera menos contaminación que reciclar? A través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA. Esta vez es por el 3456. La semana que viene vamos a rifar otra por teléfono. Y la de arriba por Twitter. Facebook. O por Facebook. Pero hoy es por el 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA. ¿Por qué reutilizar genera menos impacto y menos contaminación que reciclar? Hablando del 3456, nos llegan mensajes. Dice: pecado grande lo asqueroso que hacen en la mariposa. Mano fuerte, José de Katia. Bueno, mano fuerte, no sé. Yo creo que con aplicar la ley basta. La ley es bastante clara. Lo que pasa es que aquí no hay ni mano fuerte, ni mano blanda, ni ninguna mano. La única mano que hay aquí es la mano pelúa. También nos dicen: excelente programa, como siempre, agradecida y esperanzada por su sensibilidad y respeto del otro como ser con vida digna. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, es Virginia. Felicitaciones por su programa. ¿Tú crees que alguien había pensado en los burros? ¿Lo habrán llevado a la tal llamada tumba? Ese es el tema, ¿no? O sea, como que, vamos a llevar unos burros. Pensele. ¿Y qué va a pasar con los burros? O sea, claro. ¿Qué va a pasar? ¿Tú pensaste en eso? Los expusieron a una situación que ellos ni siquiera pudieron entender. Sí, sí. Dice, eso es mentira. Esto es en relación a la noticia de que el PSU propuso una moción para proteger las cuencas hidrográficas. Ajá. Eso es mentira. Ellos talaron el cerro que está detrás del círculo militar, árboles de 200 años y más. Esto nos lo dice Argelia desde el Valle. Y ese es el tema, ¿no? Uh-huh. O sea, Venezuela ahorita es el país de Latinoamérica que tiene la tasa de deforestación más alta. Y es el único país de Latinoamérica que ha aumentado su tasa de deforestación. Todos los demás la han disminuido. Entonces, no tiene credibilidad esa noticia, para nada. Ojalá que fuese verdad. También nos dicen, a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA, está demostrado que el nivel de estrés antes de morir afecta la calidad de la carne. Esto es algo que países como Japón llevan conociendo desde hace años y poseen una técnica peculiar y estudiada aplicada en peces para tal fin. Esto lo dice Joan Gómez. También dice el nombre de la técnica, pero no me atrevo a leerla porque como está en japonés. Ikejime, parece. Yo lo leo como Ikejime, pero puede estar diciendo mi mamá me mima en japonés. No sé. Pero sí, sea como sea, bueno, un animal que primero que has sometido a estrés toda tu vida, como por ejemplo en las granjas de pollo, donde esos pobres animales no se pueden mover. No conocen la luz del sol. Claro. Los pones ahí toda su corta vida, porque además les metes los pinchas y les pones hormonas y quién sabe qué más, y comida que no es natural. Después de eso, los pones en una línea de matanza donde ellos saben que se van a morir porque ya los sí, otros 20 y que. Y si llegan, no lo saben, están asustados como si lo supieran. Entonces. Algo tienes que tienes que producir en tu cerebro, al igual que uno produce hormonas cuando te van a robar y tú lanzas ese. Bueno, fíjate, claro, en términos evolutivos esto no tiene como sentido, pero hay muchos animales cuya defensa natural contra los depredadores es saber mal, saber horrible, saber asqueroso. Pero la mariposa monarca no se la come ningún pájaro porque es extremadamente amarga. Entonces, unos pollos que logren desarrollar la capacidad de saber malísimo si se estresan, pueden iniciar toda una revolución en la industria de la comida. Claro que sí. Bueno, no, es lo que estoy pensando. Uno, por lo menos cuando uno sufre una situación de estrés y generas ese rush de adrenalina, que uno lo siente, cualquier persona aquí lo ha sentido cuando le da un susto a algo, o te van a robar, o estuviste a punto de chocar, o lo que sea. Uno siente eso. Eso pasa en el cerebro de uno, porque el cerebro de uno, reacciona ante los estímulos externos. ¿Qué pasa en el cerebro de un animal que está sometido toda su vida a estrés? Correcto. Tiene que generar un montón de cosas ahí que están en el cuerpo. Claro, claro, claro. Rodando por todo el cuerpo. Claro, claro, claro. Noris Hernández nos escribe a través de @PrometeoRCR, el Twitter. Nos dice, ante la escasez de alimento para animales, yo estoy usando conchas de verduras bien lavadas, cocidas y licuadas para sustituir el arroz. O no sé si con arroz o para sustituir el arroz. Pero el hecho es que conchas de verduras bien lavadas, cocidas y licuadas. Ah, claro, bueno. Claro, porque de hecho en las conchas hay una cantidad de nutrientes grandísimos que muchas veces se desechan. Bueno, y los perros son animales por necesidad omnívoros. Ellos vienen de un carnívoro, pero aquí en la ciudad se han adaptado a comer lo que encuentran, ¿no? Entonces, yo lo que sí entiendo es que, por ejemplo, los perros no deberían comer cosas como pimentón y tomate, que eso les viene mal a largo plazo, pero antes de no comer nada, supongo que... Hay otra cosa. Bueno, esto no sé si para los perros o para la gente, pero uno se cae a pasiones y en los restaurantes no botan nada. Porque todas esas conchas las utilizan para hacer caldos, para hacer fumets, y después con eso te venden una sopa carísima. Bueno, está hecha de caldos de puras conchas. No, no está bien que te la vendan carísima, pero reutilizar esas cosas está muy bien. No hay nada más ecológico que no generar desecho alimenticio. Y a propósito de esto, ya tenemos un ganador a través del 3456, un ganador para la libreta de Ecoplanar. Preguntábamos por qué reutilizar contamina menos que reciclar. Y nos responden porque reutilizando los materiales directamente no se utilizan sustancias químicas. Eso es verdad. O sea, el reciclaje es un proceso industrial también. Entonces, también consume energía, también genera gases de efecto invernadero, también genera contaminación de las aguas, porque, por ejemplo, en el caso de papel reciclado, dependiendo del nivel, por supuesto, de coloración que tú lo quieras tener, pero en el caso del papel reciclado también se utiliza cloro para blanquear el papel, como se hace con el papel nuevo. Ahora, ¿qué pasa? El reciclaje siempre va a ser mejor que utilizar materia prima nueva. Por supuesto. Porque aparte del proceso industrial, para hacer materia prima nueva, tú tienes que extraer la materia prima, que es un proceso extremadamente contaminante. Entonces, reciclar es mejor que usar un producto nuevo. Pero reutilizar, si puedes reutilizar antes de reciclar, es aún mejor, porque no tiene prácticamente ningún proceso industrial. Por ejemplo, las latas de los refrescos y las botellas de los refrescos. Ajá. Las latas de los refrescos, chévere si las puedes reciclar, porque no tienes que sacar de la montaña aluminio nuevo todo el tiempo. Correcto. Pero siempre tienes que someter el aluminio a un nuevo proceso de fundido para volver a hacer una lata, mientras que la botella de refresco simplemente la lavas, claro, y la vuelves a hacer. Estás hablando de la botella de vidrio. Ajá. Correcto. Entonces, bueno, el tema está en que la persona que contestó correctamente esta pregunta no mandó sus datos. Entonces, por favor, nos manda otro mensaje al 3456. Pero tenemos, de todos modos, tenemos su celular. Y nos vamos a poner en contacto con él. Pero de todas maneras, mándenos un mensajito ahí con su cédula y su nombre. Muy bien. Vamos a hablar de alguna otra noticia, Peláez. Sí, pero no logré abrir el email todavía. ¿Y qué tal las de nuestra página en Facebook? Ajá. El Conuco de Prometeo. Ah, por cierto, es que eso es de lo que yo quería hablarles. Uh-huh. Tenemos, bueno, lo invitamos por supuesto a meterse en el Facebook del Conuco, que es simplemente buscar en Facebook El Conuco de Prometeo. Uh-huh. Ahí tenemos noticias y tenemos una novedad, que son los programas en archivo. No, tenemos ahorita una página en archive.org, uh-huh, que es una página donde ustedes pueden encontrar documentos históricos de sonido y de video y de fotografía de lo que usted quiera. Y también puede encontrar el Conuco de Prometeo ahí. Ahí puede escuchar varios de nuestros programas viejos. Pronto tendremos también los micros. También abrimos nuestra página de YouTube en la que usted va a poder escuchar también los programas viejos en audio, solo que tiene una foto del Conuco durante el video. Y también tenemos el SoundCloud, en el cual va a poder escuchar y descargar el programa siempre de la semana anterior. Disculpa, mejor di puede, porque el de la construcción va a poder suena a promesas rotas. Construiremos. Entonces sí, eso ya está ahí. Eso ya está ahí para ustedes. Si no pudieron escuchar el programa completo, ahí lo van a conseguir. Si alguna persona que está fuera del país podría estar interesada, usted se lo comparte en Facebook, en Twitter, como usted quiera, porque están ahí completamente gratis para descargar o para escuchar vía streaming. Sí, mira, Ricardo Terán nos escribe por Twitter, dice, él hace una encuesta de Twitter aquí, dice, por la preocupación por los burros en Prometeo RCR, surge la pregunta, ¿qué les pasará a los burros? Y las opciones son, ¿los enviarán a la tumba, se los comerán, los nombrarán ministros o ninguna de las anteriores? Yo voté porque se los comerán. Porque no sé. De hecho, ya conozco varios casos de guardias nacionales, de puestos de guardias nacionales interior que andan robando ganado por ahí porque no tienen comida. Bueno, dicen que la mejor boloña del mundo la hacen con carne de burro, pero... Sí, no es idea. Si ustedes quieren votar en esta encuesta tan interesante que nosotros estamos retuiteando en este momento, también se pueden meter en el timeline de Ricardo Terán, que es @Terán con H entre las dos E, piso abajo 67, @Terán piso 67. Muy bien, este es el Conuco de Prometeo, recuerde, @Prometeo RCR y 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA, ya tenemos la ganadora, ya nos mandó sus datos, así que ahora nos ponemos en contacto con usted para que venga a buscar la libreta aquí a las oficinas de Radio Caracas Radio en El Paraíso, o los estudios, vamos a decirlo así, más mediático. Vamos a hablar de algunas noticias que tenemos en nuestra página en Facebook del Conuco de Prometeo. Lo puse en el Facebook, pero no me acuerdo. Quiero decir, está en inglés. Me imagino, bueno, para los que puedan leer en inglés es algo muy interesante. De todas maneras, para los que no, yo se los cuento por aquí. Es una página de un proyecto de investigación periodística, social, etcétera, y sobre todo ambiental, que busca sacar el costo ecológico de las guerras. Ajá. De las consecuencias de las guerras. Porque ya nosotros hablamos del costo ecológico en términos, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, etcétera. Mantener un ejército. Ajá. Pero cuando usted lanza una bomba, aparte de la explosión, el humo, tal y las muertes, hay un montón de residuos contaminantes que tiene esa bomba. Cuando usted arrasa una ciudad a bombazo limpio, hay una consecuencia ecológica. Por ejemplo, lo que pasó en Kuwait, cuando la guerra del Golfo, que para retirarse el ejército iraquí lo que hizo fue prender todos los pozos en candela. Eso generó uno de los derrames petroleros y una de las contaminaciones de la atmósfera más grandes registradas en la historia de la humanidad. Los materiales que se usan para las armas también son profundamente contaminantes. Entonces, este es un proyecto muy interesante que ahorita el programa bandera es el de la guerra en Siria, pero que hace la contabilidad de cuánta contaminación dejan las guerras, cuánto tarda en recuperarse. O sea, por ejemplo, los bosques que se pierden por incendios y por bombazos. Sí. Recordemos que la guerra en Siria es una guerra que comenzó por un problema ambiental, por una grave sequía que sufrieron los sirios, y que eso hizo que algunos grupos se quedaran sin comida y comenzaran una guerra. ¿Sabes qué? Además es un enfoque muy interesante porque normalmente cuando se habla de guerra, la atención va directamente a la gente que se muere, a la gente desplazada, a la gente que la pasa mal, y no es natural que la gente primero piense en lo que le está pasando a la gente, y por lo tanto las noticias ambientales o las repercusiones ambientales quedan en un segundo plano. Sí. Pero es un enfoque muy interesante porque, bueno, muchas veces no se habla de esto, no se habla de... Por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó en Japón, la gente habla de cuánta gente se murió, pero no habla de cuántas especies desaparecieron a partir de esto. En la Segunda Guerra Mundial también, cuando en las tierras de nadie, estas gigantescas que había en Bélgica, Holanda, al oeste de Alemania, en Francia, uh-huh. en donde los ejércitos pasaban años atrincherados, sin avanzar, tal, no sé qué. Y finalmente los alemanes decidieron acabar eso a punta de gas mostaza. Y empezaron a tirar gas claro. mostaza y gas mostaza y gas mostaza. O sea, el daño ecológico, esos campos quedaron inutilizables. Esos son campos agrícolas, de vocación eminentemente agrícola. Y quedaron completamente inutilizables durante muchos años. Y eso obviamente evitó que esa zona se recuperara como se pudo haber recuperado. Entonces, esa es una contabilidad económica que hay que hacer. Y este es un proyecto que busca hacer esa contabilidad. Es decir, cuando se acabe la guerra en Siria, por ejemplo, ¿cuánto va a tardar la gente siria en volver a producir alimentos en esas tierras? Ya casi nos tenemos que ir. Vamos a tratar de leer algunos mensajitos a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA. Buenas tardes, estoy preocupado porque ya se está acabando la cosecha de mango y con el mango era que estábamos medio resolviendo para medio comer. Esto lo dice Oscar. Es verdad, uno lo dice un poco en broma o lo ve en redes sociales un poco en broma, pero de verdad se ve que la gente está cayéndose a mango porque no uh-huh. tiene comida. Ayer uh-huh. vi un señor cargando una maleta, uh-huh. una maleta, se veía que estaba pesada y cuando me doy cuenta la maleta estaba abierta porque no le cabían más mangos. Sí. Bueno, estas son las cosas que te hacen darte cuenta de que de verdad somos animales, o sea, en el sentido estricto de la palabra, somos seres del reino animal que necesitamos de las plantas para comer, de los productores primarios. Entonces es importante tener nuestros ecosistemas al día, porque en este caso, por ejemplo, los mangos son un recurso al que hemos acudido en tiempos uh-huh. de escasez. Yo quiero darle un dato, yo no sé si usted ya lo esté haciendo, pero antes, cuando en Venezuela éramos un país con cero industrialización, éramos un país pobre, pero éramos un país que no tenía miseria, simplemente éramos gente humilde. La gente, para completarle la comida a los chamos, se comía la pepa del mango sancochada. La pepa del mango tiene un gran contenido de proteína. Como la mayoría de las semillas. Como la mayoría de las semillas. Entonces usted sancocha la pepa del mango en, bueno, un mudare o en un horno o lo que sea. Después le quita esa costra dura que tiene y no sabe a gloria, pero es proteína. Entonces yo tengo un familiar que pues, él me dice, mira, yo estoy aquí gracias a las pepas del mango que me da mi mamá. Bueno, gracias por ese dato, Carlos. Ya tenemos que irnos y gracias a ustedes por acompañarnos. El próximo sábado a las 4 de la tarde estaremos nuevamente en vivo por Radio Caracas Radio. El tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.